Bien, bien, comenzamos con, nos terminamos de organizar, mucha transpiración nos han dejado de la gente de Independiente en el estudio, mucho transpira la camiseta. Y nosotros también trajimos la personal, sí, también, porque sí, no nos hagamos los muñecos plástico, porque una persona como Félix Buenaventura, que goza de una salud impecable, sí, y tiene, se regenera sus células muy rápido, sí, de una manera muy veloz. Un ser hormonal, podríamos sí, decir. Sí, sí. Yo quiero que la gente sepa que lo que pasa es que tengo algún problema en la bicicleta que hace que transpire más allá de la chomba. Pero igual sudas de una forma extraordinaria. Yo no. Porque lograste atravesar una campera de abrigo. Sí, sí, claro. Sí, o sea, eso. Más allá de la chomba, más allá del suéter. Sí, sí, sí. Estaba sí, como sí, almibarado. Estaba sí, almibarado en mi propia sal. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, hermoso cuadro. Ni con ruedas cuadradas. No, y encima, y estábamos viniendo con Ana, y Ana... Está impecable. Ana llegó impecable. Pero por favor, me sumergería a oler una axila que está impecable, impecable. Dije, y al lado tuyo... Y... Lo que pasa es que no sé por qué. Yo, sin pedalear... Lo paso a Félix. ¿Viste? Y Félix me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Es como esos jugadores de fútbol que mueven rápido los piececitos y avanzan poco. ¿Eh? Es lo mismo. Es esa bici de campa, esta maldita. Yo creo que es eso. Es muy feo lo que decía. Encima que te presta la bicicleta. No, me la prestó, se la compré. ¿Se la compraste? Sí. ¿En cuotas, en pesos, sin interés? Sí, obvio. Y antes de que esté el 10... ya lo ganaste. Si es en pesos, sin interés. Sí, no. Sí, ya obviamente hice negocio. Sí, sí. Lo único, solo mejor negocio es dólar oficial. Después... Sí, después pesos sin interés es lo que se usa. Terrible, terrible momento. Pero bueno, ¿cómo el freno que no anda? No, creo que está como apretado el freno, entonces voy yendo, pero no. Ah, tiene como una resistencia exagerada. Sí, sí, es casi como que estoy como si fuese un caballo y llevase cosas en la espalda. Vos lo ves pasar y va como... ¡Ah! Es que aparte también va con esa mochila, sí, que pesa mucho. Bueno, pero si no hubiese traído... Yo desde que lo conozco lleva mochilón. Es como los chicos, viste que pasa eso con el secundario, que cuanto más chicos, más grandes son las mochilas, ¿no? Que los pibes de 13 tienen una mochila inmensa, después ya se va achicando hasta que llevan la carpeta y una virome. Cuando son... En quinto año no llevan nada. Nada, nada directamente. Ah, no sabía que era Hablemos de Félix. Hoy. Sí, sí, hoy vamos a dedicarle... No sabías, hoy es tu homenaje. Ay. Porque nos enteramos que tenés cáncer. Sí, se nos va Félix. Bueno, y estamos súper contentos y queríamos Félix hacerte un homenaje en vida. Porque qué sentido tendría hacer todo esto, vos ya muerto, y nosotros, ¿te acuerdas cómo transpiraba? No está bueno. Se nos va Félix. Gracias por todo esto que está pasando. No, pero si no hubiese traído esa mochila con un montón de cosas, no tendría puesto ahora mismo mi suéter. Precioso. Precioso, es increíble. ¿Qué es? Lo tenía en la mochila. Suéter de rombos, es como resignifica todo. Porque es un suéter de rombos y no es viejo. No es viejo. Claro. Es vintage. Es vintage. Es impecable. Ese que usaría un perro simpático. Un perro que juega póker te usa ese suétercito. Ah, que la dueña también. Sí. También. Y van juntos, claro, totalmente. Bueno, dueña y perro combinados, ¿no? Sí, es re lindo el dibujo. ¿Sabes qué? Vamos a cumplir mañana un mes de programa. Qué lindo dibujo. Si tan solo hubiese un dibujante por acá. quiero que sepas que mañana cumplimos un mes de programa y que... Yo pensé que era hoy. Dentro de los arranques que tuvimos hubo al menos un 30% dedicado a hablar de cómo vino vestido Félix, cómo transpiró Félix, cómo huele Félix. Félix es un... Yo esto se lo recomiendo a la gente, si necesitan conversación para romper el hielo, como se dice, aunque estén en un contexto donde a Félix no se lo conoce, pueden perfectamente romper el hielo diciendo, ¿viste lo que se puso Félix? ¿Cómo transpira Félix? Aplicaciones. Félix no usa media. Hay aplicaciones para smartphone. Por ejemplo, es como el Simon. Claro. Que la gente juega Simon... dice levantate, Simon dice acostate, nadie conoce a Simon. Sí, exacto. Félix usa pullover de perro. Exacto. Ideal para cita, ideal para primeras citas, para evitar silencios incómodos, por ejemplo. ¿Vos querés coger en la primera cita? Sí. Abrí con Félix. Invócalo. Lo primero que diga que tenga que ver con Félix y... podemos largar el servicio de que vos tenés una primera cita, yo paso por ahí, caminando. Listo. Ya está. Vamos a hacer guita, chicos. Es muy... esto de vivir de canje. Muy bueno. ¿Usted está bien? Un año más ¿qué grande. Qué glamour el cumpleaños, qué nivel, qué estilo. Ayer le dedicamos parte ¿sí? del programa a hablar de lo insignificante que va a ser nuestros futuros cumpleaños. El cumpleaños ¿por qué? Porque fue muy elegante, todo muy bien servido, muy bien regado. Todo siento... gratis, eso, todo gratis es importante. Medio Tevez, yo soy un poco Tevez, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, te vas de viaje con todos tus amigos? Sí, en cualquier momento. Sin para que agarre una publicidad de algo, alguna mierda. Y nos vamos todos a Brasil, a un crucero. A motivarnos, sí, como sí. hace Tinelli con es que yo tipo. Cuando cobro cualquier cosa, si no me alcanza para un departamento... ¡Pra! Y para los amigos. Está bien. Está bien pensado. Está bien pensado. Si no sirve para ahorrar para el departamento, no es ahorro. Yo con toda la plata que me queda en el bolsillo fui y me la gasté en comida para mí y para otra persona. Hermosa. Yo tuve la hermosa novedad de que la provincia de Buenos Aires pagó la pauta del programa de radio en el que estaba el año pasado y voy a cobrar finalmente, vamos. Vamos. Ay, ojalá paguen la de este. Bueno, eso... que nos eso, involucra a todos. Bueno, eso ayuda bastante, que hayan pagado la del año pasado. Como esa plata no te va a alcanzar para guárdatela para tu cumpleaños. Gastátela en Morphy y tráelo acá. El Morphy, todo el Morphy acá. Una noche. Traigo acá, con un mortadela, lechón. Un lechón, pero vivo, y le damos con un cocinero que lo vaya haciendo acá. Y que ahuma el estudio, muy lindo, muy agradable. ¿Y usted estuvo bien? Yo estuve muy bien, me levanté muy contenta, pensando en que el jueves tengo función con Nati Mestral y Charo López. Y digo, ¿qué voy a hablar? Porque viene Nati y es especial. Ay, lindo. Preparar funciones muy lindo. Vino mi mamá a mi casa. Uh-huh. Mira. Comimos unas facturas, me dijo, voy a ir el jueves a verte con una amiga. Ah, buenísimo, le digo, va a estar Nati, vengan, ¿qué me pongo? Vestite elegante, tipo Jackie O. Qué le lindo. Dije, qué lindo. Mi vieja. Bueno, hablando de Jackie O, vi Grey Garden. Ah, mira. Estoy muy contenta. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál viste? ¿Un documental vi sobre el la libertad? Documental, real. Y después vi, me mostró Malena, que la película hicieron película. Drew Barrymore. Odio todo lo que no sea el documental, me di y cuenta. Claro. Todo lo que no sea el original, las odio. A mí me da mucha bronca cuando me gustan mucho los documentales y no me gusta cuando alguien me invita a ver un documental y no es un documental, es como un docudrama. Que te cuentan un poco y después te ponen actores que hacen... No. Eso, te hacen el formato de la Iglesia Universal. Es el mismo formato. Si es documental, es documental. No, sí. No si no, es otra cosa. Ah, salvo que sea de historia antigua. Para mí, en historia antigua se permite tipo eso. ¿Tipo del medioevo? Incluso antes. Troya, por ese... Caverna. No, claro, ese plan Troya. Entonces hacen eso como documentales con extras y con todo, con efectos especiales. Yo, sí. Esparta. Y a medida que va ganando la ficción, se van poniendo peor esas películas. Por ejemplo, la de Troya, la de... 300 para mí fue un pelotazo insoportable, sí. Yo no la vi, pero solo con ver los pedacitos que te pasan en el trailer ya te puedo hablar de la película y todo. Es un género, aparte eso se llama, Sandal and Sword se llama. ¿Cómo se llama? Sandal de sandalia. En serio, sandalia. Chancleta y espada. Sí, exacto. Se llama, le llaman así en Hollywood. Sandra Lanzor. Una actriz fenomenal. Sí, sí. De lo mejor del cine nacional, Sandra Lanzor. Sandra Lanzor. Bien, tendremos un montón de cosas hoy, ¿eh? Estoy muy contento. Estrena la columna de cine, la peli que vi anoche, nuestro querido amigo Gustavo Lista, que no es solamente un tipo que se le consigue una entrada para ir al cine y después dice, ay, vi Shrek 2, increíble Las Sombras. No es eso. No. El tipo te recomienda una película, te dice por qué, te dice cómo bajarla, capaz que te enseñe un poquito de torrent. Cómo descargarte el subtítulo. Bien. Cómo llegar a la película. Te enseña a leer si no sabes leer subtítulos, todo. Todo. Y ahora está atendiendo los teléfonos, me dijeron. Sí. Es muy completo. Es una gran persona. Uh-huh. Es muy completo. Y es uruguayo. No lo vamos a usar en su contra. No, y aparte esta radio se escucha mejor en el Uruguay que en Argentina. Sí, por lo menos se escucha seguro en Montevideo y en muchas ciudades de la Argentina no. Así que toda la familia del negro está pegada a la radio escuchándole. Pero, ¿está Gustavo? ¿Está Gustavo? Y está el señor Alberto Montt con nosotros también. Bien, muy hermosa visita. Desde Chile, acérquenle el micrófono, se sale la vaina, no sé si hablar o no porque no tiene micrófono. Es horrible, además no sé cuál es el alcance del micrófono, entonces cuando me sueno y tal... Bueno, debe ser cerquita. Ahí cerquita. Cerquita, igual. Igual sigo pensando en el Sandal and Sword. Ah, ¿sí? Qué manía de meterle esos nombres a la, el Spaghetti Western, sí, Sandland Sword. Y pero si son sandalias Spam, para mí puede ser una definición fantástica. Si son películas pochoclera, que van a decir, pochoclera de antigüedad, no, le pones Sandland Sword. Igual me dio risa que a ti no te gustara porque no es tu target. Claro. No es tu target. No es el target. ¡No! Estamos haciendo, esto es como el juego de las sillas, ¿no? Hay cuatro micrófonos para cinco personas y vamos, así alternando. Voy a devolver el micrófono. No, cuidado. Feli mandó uno. Ojo, no se hagan tanto los cancheros con los micrófonos, que no vale una fortuna. Se llega a romper uno y tenemos que declarar la bancarrota, todo. Sí. O sea, yo firmé acá papeles. Vamos con la apertura. Pero tiene que venir Sandra Lanzord acá para que se rompa algo. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Y si hay algo que le gusta hacer a la gente es tomar helado. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y si quiere helado de dónde? Esos pasos de comedia. Esos pasos de comedia de los años 40. Claro, hablando de heladerías buenas, heladerías Cadore, Corrientes, entre Rodríguez Peña y Cycles. Corrientes 1695, yo soy el locutor acá. Corrientes 16. Ayer hicimos algo muy lindo cuando no estabas, que era DJ Chevalier. Hoy, si podemos, lo podemos hacer. Bueno, me encantaría. Pero estuvo... diga lo del helado, por favor. Sí, Corrientes 1695. 1695, heladería Cadore, nuestros amigos de heladería Cadore. Bueno, y hoy si alguien quiere... Un kilo de helado. Si alguien quiere tener un kilo de helado en su casa, puede llamar al 4010-7157, 4010-7157. Voy a hablar grueso porque después me escucho y me doy vergüenza. 4010-7157, 40.107.157. Y la consigna del día de hoy es... Helados disléxicos. Cámbiale el nombre al helado. Tiramos algunos ejemplos. ¿Cómo por ejemplo, sería? Almendardo. Ay, Almendardo. Correrle esa paladrita. Para esa, que sea como una esa letrita para que mezclar dos Almendardo. Palabras. Almendardo. Crema dursa. Crema dursa. Frutilla la terma. Frutilla la terma, por ejemplo, perfecto. Merca del cielo. Merca del cielo. Entonces, sí. Si yo tengo una creación de San Lechón, por ejemplo. San Lechón también. Qué rico, andar. Sí. San Lechón. Qué rico, qué era. Qué rico. Con huesos. Bien. Bañado en chocolate. Oh. Chocoarte. Si yo le pongo... Qué berreta, perdón, qué berreta eso de Centro Cultural de ponerle algo arte al final, ¿no? Como suena el libro. Centro Cultural, local de medias. Pañarte. Sí, pañarte, estimularte. Yogarte, peluquearte, sí. Engordarte, sí, es una sí. Panadería. Sí, sí. Hubo una novela que era Enamorarte, que fue sí. Sí, duró creo que 3-4 capítulos. Bueno, nah. 3-4. ¿Entonces no le cambiamos el nombre al programa por Radio Arte? No. Pucha. No. Doblarte y tu tampoco. Show de stand-up por Carolina Arte. Tampoco. Oh. Helado disléxico es el hashtag, entonces. Sí, señor. Helado disléxico. Sí. Y ahí pones tu maravillosa sugerencia, después hacemos un sorteo. ¿Helado sin o helados? Él dijo helado. Helado disléxico. Pero sin tilde. Sin tilde. Así. Helado disléxico. Podemos tuitear los ejemplos, así ya lo siguen. Igual también sí. Lo pueden hacer en Facebook / hora doble sin la. Y bueno, y por los teléfonos que te atiende el columnista de cine, nuestro columnista de cine estrella atiende los teléfonos. Es verdad que nosotros tenemos columnistas porque no tenemos... Callate que sí, lo van a descubrir. Verdad. Callate que lo va a descubrir. Es todo un ardito. Bueno, también por Twitter, que es la hora doble, o por la otra red social, que es el Facebook, que es www.facebook.com/horadoble. Sin la, es hora doble. Hola, doble. ¿Estuvieron viendo algo de noticias? Hoy hubo dos noticias muy interesantes. Una de la chica de la UCA. ¿Vieron esa, la noticia esa? No, ¿qué pasó? Bueno, eso va a salir mañana en varios lados y ya se destapó. Una que mostró las tetas en una clase, tipo, ay, voy a mostrar las tetas, una concheta así. ¿Por qué? Ah, es de la Universidad Católica la Claro, boca. Claro. Uh-huh. Y tipo, ay, ahora, sí, que no, nadie, y un boludo la grabó por teléfono y dice, ah, cállate, a ver que voy a mostrar las tetas. Pero esto era y el otro, de... pero más, no, pará, tarado, pará. ¿Esto era mientras sucedía la clase o el mostrar sí, las tetas mientras era pasaba parte la de la clase? Clase mientras pasaba la una clase. Clase en feminismo. No, mientras duraba la clase. No, y mientras duraba la clase y además mostraba, o sea, se desabrochaba una camisa, ni siquiera. ¿Y esa mierda fue noticia? No, porque después tenía una serie de videos donde... Una la serie verdad de que no donde... se merece libertad de prensa para andar no, reportando eso. Pero más que para nada... Eso que ¡para eso que libertad de prensa! No. Pero no saben lo idiota que es esa chica, porque tiene toda una serie de videos que era lo más llamativo. Y en realidad lo que más te muestra es... ¿Qué pasó? Perdón, me distraje porque están pasando por la televisión. Está el gato el Peter. Más del gato Peter. El gato Peter. Bueno, pero pongamos el gato Peter. A ver, por supuesto. Ah, sí. Para una esa fue la... El tipo está poseído, se enloquece. El mismo hijo de puta que en la casa toma café negro con dos tostadas. En el primer viaje trae café con leche, con medias lunas dulce y salada. Arma un campamento en la punta de la mesa. No te arrimes porque te corto un brazo. Es un perro malo cuidando eso. Busca uno que lo cuide, lo deja de estaría por llegar un remate. Trae tostadas, queso blanco, manteca, miel, mermelada, come fruta y fiambre. Estaría por venir un remate ahora. Ahí viene. A ver. Y masita fina. Nunca había comido kiwi. Es más. Ahí viene el remate. Es más, le daba impresión de aspecto testicular en el kiwi. No lo considera, se lo come a los tarascones, ácido, el kiwi de mierda. Dice, ¿pa' qué habría agarrado esto? Come salchicha frita y huevo revuelto. A esa hora de la mañana se creerá que es un cowboy. ¿Qué mierda le pasa? Come uva, masita fina, come de que le pongan adelante, atropella las tortas. Se lo ve muy convencido. Sí. Me bueno, encanta lo que está haciendo, perdónenme. Esa es la parte buena. Sí. Dijo cowboy. Cowboy, pronuncia bien. Es un copado, gato Peters, no me molesten. No. Yogur, igual el aspecto es gracioso, ¿no? Ese bigotín sí. Canoso, ¿por qué hay que tener bigote canoso? Es un genio. Y el doble micrófono. Eso no es para nosotros, eso es para los gringos, los yanquis. Va, chica, hace 5 minutos el kiwi para los yanquis, porque está en la década del 40. Bueno, pero él es... ¿Qué año está este hombre, el kiwi para él los...? Él es un señor, es un humorista clásico, él sí. no vio Seinfeld y se puso a escribir cosas. Pero Seinfeld es del año 90, fue hace 23 años. Bueno, él lo ve. Luis y Kay y dice quiero ser pero no él es puro instinto este hombre pero... este hombre está acostumbrado a estar en escenarios que los perros le muerden los tobillos y no hace reír. Ahora baja línea sobre Pearl Harbor. ¡Respeten al gato Peter! ¡Que traiga a la piba que muestra las tetas! Sí, mucha ropa, gato Peter. Bueno, esa es la noticia, la chica de la chica busca. Esa, una chica, pero en serio muestra... Una chica, es una concheta que sacó como una serie de videos, medio en bolas, todos como hablando cositas así. Uh-huh. Y es increíble lo tonta que es. Y es como que muestra así el fracaso directo de la educación privada, el fracaso total de la educación privada, porque no puede ser universitario. Yo sostengo que no puede ser universitario también así, ¿no? La verdad que no le da un hombre así tampoco, ¿eh? No le da. Que usted dice que el universitario... No, pero no. Es demasiado. Hoy si yo suelo ser Nimo, hoy estoy doble Nimo. Te pido que mires ese video antes de censurarme de ningún tipo. Pero no entiendo esto que usted dice, no merece ser universitario. No, digo, lo que demuestra es el fracaso. O sea, lo que demuestra es... Uno es un boludo con... Que paga y aprueba y no, entonces estudia en una universidad. Ese peor. Es el tema. Uno es un boludo con diploma y el otro es boludo sin diploma. Sí, no, lo por lo menos así lo diploma, veo yo. Lo del diploma es lo de menos. Yo lo que muestra es que acá en la Universidad Católica paga y cualquier boludo se puede recibir o puede mantenerse dentro de la universidad mientras paga. Y la boludez no tiene nada que ver con el diploma. Eso que No, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. No, pero aparte tenemos que pensar en las carreras que hay en la Universidad Católica. Por ejemplo, por ejemplo, filosofía, ¿no? Recibirte de filósofo en la Universidad Católica debe ser como... Hace tiempo. Es una contradicción, un poco. Sí, es muy grave eso. Creo que todas las carreras tienen teología en la Universidad. Sí. Tienen una parte de teología. Hay arte dramático ahora también. Creo que se llama Católica. ¿Eh? Hay arte dramático ahora también. ¿Puede ser? Supongo que sí. ¿Por qué no? Curioso. Supongo que sí. Nada, que es heavy. Bueno. ¿Y la otra noticia cuál era? Que ahora los dólares que, no, que tenemos esa, en las cuentas offshore los podemos traer e invertir. Sí, esa no, sí, pero esa no, no. Ah, no, no, no. Ni la pensaba mencionar porque... No, no, me parece que no es muy raro este país. La gente ahorra en dólares y no quiere saber más nada que eso. Y el modelo es, se ahorra en dólares y se manda afuera. Y va a pasar siempre. Me parece que está en la naturaleza del argentino, ¿no? O sea que vos decís que nadie se va a adherir a esta posibilidad de traer media. Los dólares de vuelta. Hay que matar a la clase media entera. Yo ya estoy cada vez por soluciones más drásticas. No, pero esto de que traigan los dólares sin pagar impuestos, más que apuntar a la clase media, está apuntando a los que sacan dólares. A los que tienen sus buenos bolsos llenos de dólares. En otro país. ¿Vos decís que nadie se va a coger a ese plan? A este no, plan? Si ya lo lograron sacar, ¿para qué lo van a traer? Por eso, decís que nadie se va a adherir. Yo creo que no. Bueno, va a ser un fracaso. ¿Qué otra noticia era entonces? Ahora me olvidé. Ahora me olvidé, claro, me apuran todo, ¿no? Me dice, no, dos noticias, no, la me sale con una tarada que muestra la teta en una clase de la Universidad Católica. No, la traje. Hubo un informe y te lo mandé, ¿vos lo viste, Félix? Sí, sí, lo estoy mandé ahora mismo. le mandé un más interesante, lo vamos a desarrollar después, sobre excentricidades en camarines. De Madonna, etcétera, etcétera. Bueno, usted está buscando noticias. Bueno, ¿qué bastante va a hacer? Oscuras. ¿Qué va a hacer? Es esto de laburar. De verdad, ese es el. ¿A dónde me invitaron? Bueno, te invitamos ahora a ver el monólogo de Gato Peters. Gato Peters. Ahora. Ese monólogo. Bueno, hablando del monólogo de Gato Peters, es alucinante verlo así de entusiasta. Pero más entusiasta es la gente que lo escucha. Sí. Se están riendo. Mirá, sin parar. Pie, y es como que son todos graduados de la UCA. Sí. Bueno, ellos deben ser graduados de la UCA. Sí. Bueno, Fantino probablemente sea. Fantino creo que si no es de la UCA, le pegan el palo, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Qué heavy, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Acá saben de dónde es Fantino? Del... Palermo, Palermo. De la UADE. De la UADE. No sé. Tiros. Tiros. Alguien. Nunca. Primera palabra. Carroña. Ahí está, necesito gesto, creo. Eso es muy obsceno, no lo podemos decir. Vos no lo estás escribiendo en espejo. Pensá UPN. Que lo tenés que escribir en UPN. Espejo. UPN. Pensar que solo nos separa una puerta y es abrirla, sí, y decir... UPS. De la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. Ah, Universidad Argentina. John. Uf. Sí, ¿qué lleva el nombre de un prócer nacional? ¿Qué lleva el nombre de un prócer nacional? Sí, monte esta vez, se sale de la vaina por lo que. No puedo creer. No puedo creer. La cordillera que... burlarse de este programa. Una vergüenza. No, no me burlo. Pero es que no puedo creer las señas que hizo para hablar de John Fitzgerald. O sea, estaba matando un gato con una escopeta recortada para hablar. No, eso no era Kennedy, pero nunca, nunca. A menos que lo hubiera matado Jacqueline. Era imposible matar a Kennedy con esa escopeta. No, no. Mientras hacía la serie del asesinato de Kennedy, él pensaba que estaba haciendo la película de Oliver Stone. Entonces decía así, tipo, back and to the left. Así, back and to the left. Estaba convencido. Vamos a vender un poco porque por algo nos pagan. Si no fuera por esta rica y suculenta tan... Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Desde el 23 de mayo de 1923, Radio Splendid llegó para entretener, informar y educar. Radio Splendid hace historia en la radio argentina. LR4. Radio Splendid. AM990. Mayo. Mes aniversario. 90 años de radio. 90 años de historia. Espacio publicitario. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. no tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. El primer puñetazo me cogió durmiendo, así que más que hacerme daño, me dejó perplejo. Luego una patada en medio del pecho hizo que tuviera que afrontar los hechos. Me estaban dando una paliza, me estaban dando una paliza, me estaban dando una paliza. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo como si nada, me quedaba tan solo cuando se acercaban a la cara. Si me incorporaba y salía corriendo, no me perseguían. Para qué perder el tiempo? Solo seguían con la paliza, me estaban dando. Dilo ya, dilo que estás pensando, dilo ya, dilo ya, no me tomes por tonto, dilo ya, dilo ya, ata ya los cabos. Escuchando Astro. La canción se llama La Paliza. ¿Y el disco cómo se llama? Tú no existes. La hora doble. El Bodaroas. ¿Te quedó claro? El Bodaroas. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Anda business, anda business. Tenemos sillones de distintos tipos acá en el estudio. Tenemos el sillón común, decisiones. Y cosas que te pasan muy pocas veces en la vida, que es que te pasen a business. A business. De repente. Yo si tuviera ese, ¿sabes? Yo mato por tener esa silla en mi casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me siento una de madera. ¿Matarías un bebé por tener esa? Qué lindo momento para que no se hagan el afka. Mira, ¿qué están escribiendo ahí? Estamos con Alberto Montt, que ya lo hemos presentado antes y ya ha saludado, se ha dado el gusto, sí, de burlarse de la televisión argentina, del programa y de la Argentina en sí. De la Argentina en sí, sí, vamos a decir. De la idiosincrasia argentina. Exacto, para reavivar y fogonear una vieja rivalidad con Chile en este momento. Devuélvanos la Patagonia. Exacto, exacto. Ese tipo de... Hagamos ese canje, ¿no? Ustedes nos devuelven la Patagonia, nosotros damos mar a Bolivia. Francia vuelve a tomar posesión sobre toda África. Exacto, exacto. Se acaban los problemas. Exacto, y todos nos volvemos a España y a Italia. Todo, y a todo España. Eso. Lo de Bolivia es una cosa que a mí me da tanta pena. ¿Qué les cuesta? No te digo mucho. Un pasillo de... Nos pusimos serios. ¿3 metros? No cabe. Evo no cabe en un pasillo de 3 metros. Un pasillito. Además, él no se va a atrever a pasar por un pasillo de 3 metros. Imagínate que por ahí le toca a hombres que han comido pollo durante toda su vida. Se lo van a mandar al pecho. Sí. Bueno, hubo una propuesta que... ¿De pasillo? De pasillo. Y le dijeron, miren, señores bolivianos, nosotros les damos un pasillo a lo largo de toda la frontera con Perú, si es que Perú también da un pasillo de las mismas dimensiones a lo largo de su frontera. ¿Y Perú qué dijo? Adivina, ¿tienen o no tienen pasillo? Pero el territorio, la salida al Pacífico, ¿se la sacó Chile o se la sacaron los dos? Se la sacó Chile. Y entonces a los peruanos lo involucraron. Claro, pero queden un poco los peruanos también. Claro, qué infantil, ¿no? ¿Por qué no le pide a los brasileños hacer un corredor que vaya y sale para el Atlántico? O Argentina. Yo lo único que digo es que Chile debería tener una salida al Caribe. Sería increíble. Así, para el norte, ¿no? Derecho. Igual, para el norte. ¿Qué tanto mide esa mierda de país? Mide como 4 metros de un lado a otro. Entonces, denos 4 metros a lo largo de la costa hasta... Otro pasillo. Otro pasillo. Igual, en toda esa movida, digamos, cuando Bolivia tenía como salida, nosotros, es la inflexión de Yacuiba. Si se fijan, hay un triangulito que nosotros le dimos a Bolivia y como que dijeron, bueno, cuando le ganemos a Chile la guerra, les dejamos una salidita al océano. Y ya habían re perdido, nos redurmieron en el... Eso. Fue increíble. Y nosotros entramos. Sí, sí. Es una historia de amores y desamores la latinoamericana. Sí, sí, sí. Pero ¿qué más le podemos reclamar además? Nada, porque encima él no es chileno. No, me importa un carajo la nacionalidad. Ah, ¿no es chileno tampoco? No. Entonces, impostás un acento. Lárgate de acá, lárgate de acá. Nosotros queremos otro chileno, cambio. Permiso. No, estamos con Alberto Montt. ¿Cómo te presentamos, Alberto? ¿Cómo sos? ¿Qué sos? ¿Ilustrador? ¿Quién te crees? ¿Ilustrador? Alberto, ¿a quién le ganaste? ¿Cómo te presentarías en cuanto? Porque el otro día hubo como mucha diferenciación. Trajimos a Gustavo Sala. ¿Y él cómo se presentó? Hola, soy un oso. No hubo tiempo de presentar. Bueno, gracias, esto fue Alberto Montt. ¿Cómo no hubo tiempo de presentar? No, nosotros empezamos a reír rápido. Ah, yo diría que no sé, un ilustrador. Ilustrador. Sí. Algo, eso funciona, digamos. Sí. Igual cuando te pasan el papelito, son esas profesiones que te causan un conflicto de mierda en el aeropuerto, ¿viste? Que te pasan el papelito y no sabes qué poner en profesión. Sí, claro. ¿Y vos qué pones? Diseñador. Para que veas cuán seguro estoy de mí mismo. Yo una vez puse aleta de hélice. No. A ver qué pasaba. Pasé perfecto. Lo, pasa es que lo tiene que entender un militar. Siempre hay que recordar eso. Que lo tiene bueno, que entender... pero te tiene que agarrar un militar que sepa leer. Sí. Pensar que yo de los descubrí estandaperos y ahora no duermo por escuchar La Hora Doble. Culpa de un tuit de Alberto Montt sobre Club Gabou. O sea que estamos recibiendo... beneficios de mi parte. Sí, te estamos parasitando tu fama con uno de nuestros oyentes. Qué bien que estuvimos. Menos mal que los trajimos al a él. Al fin se nos dio. Y no ese otro que tenía 120 seguidores que no nos servía de nada. Estuviste en la Feria del Libro. Sí. Todos lo saben. Todos. Él, el que nos está escuchando. Él. Vos tú, y yo, nosotros. Nosotros lo sabemos. ¿Cómo la pasaste en la Feria del Libro? ¿Vas bien a seguir estando? ¿Cómo es esto? ¿Vas a seguir estando? Ah, voy a seguir estando. Tú dices durante esta semana. Sí. No, se acabó. Ya está. Se acabó, no más. No, le pasé súper bien en la Feria del Libro, pero es agotador. Ya, solo caminar de un stand a otro ya. Deberían poner esas cositas, sí, de aeropuerto. No, es que sí, es tremendo. Además tienen mamás con hijos que están comprando gaturros y Barney. Entonces, no. ¿Por qué? No es un reclamo, ¿eh? Pero ¿por qué se cobra entrada a la Feria del Libro? Yo tampoco entiendo. Porque al principio pensé que tal vez los libros más baratos. Eran más baratos. Pero no. No. No, no. Perdón, el botón que estás apretando no lo tenés que apretar. Porque le suena el. Y me divierte. Descarga eléctrica. Estaba tentadísimo diciendo, le digo, no le digo, le digo. Famoso. Es muy común que venga gente y toque ese botón porque. Es muy tentador ese muy botón. Tentador, muy tentador. Bueno, aquí está. Sí, a Darío Góngora, nuestro adorable operador que con mucha paciencia no dice nada y simplemente se relame. Yo estaba esperando que caiga la galletita. No, yo repitiendo la tarea, ¿a qué rato cae mi galletita? No, funciona. Aparece una azafata. Bueno, con el cambio, con el upgrade, yo pensé que se venía por acá. El otro día conocí a una azafata que ya estaba retirada, una ex azafata, que me contaba que cuando jodes a una azafata, la venganza es que se tira pedos en tu asiento todo el viaje. Muy bueno. Wow. Y les dice a las otras, y todas se tiran pedos. No. Muy bueno. Sí. Es muy bueno, porque es una de las pocas profesiones que te permite vengarte de esa manera. Sí. Y además el culo les queda a la altura de tu cabeza. Es genial. Es una venganza. Perfecto, es perfecto. Sí, sí. Ahora, si tú eliges ventana y tú fuiste el hijo de puta, el que jode del pasillo. Sí. A menos que se pase la zapata con el culo adelante. Claro. Y te lo tire en la ventana y vuelva y le disimule. Así como, ¿qué? No. Sí. Una zapata así tirándose por arriba de todo el mundo. O te lo abanique. Te lo abanique. Te diga, toma. El pasillo. Para vos no, vos tapate, es para él. Sí. Te hacía tapones para la nariz, señor pasillo. Pero esas son cosas que se aprenden. ¡Qué plato! Bueno, y estamos en la Feria del Libro. ¡Qué plato! Es sí. Una expresión muy vieja. Abuela, ¿eres tú? Se usa ya, qué plato. ¿No? Sí. ¡Qué bueno! Y la Feria del Libro, estamos en la Feria del Libro, ¿por qué se cobra, no? Es rarísimo. No tiene... Y además, ¿qué estuviste el fin de semana también trabajando ahí en la feria? Estuve el fin de semana... Rebalsó de gente, ¿no? Había mucha gente, excepto el día que yo presenté mi libro. Había poca gente. Pero también coincidió con el River Boca, qué sé yo. Eso es lo que yo me cuento. Sí, claro. Eso es lo que yo me cuento a mí mismo. No, es importante, sí. No, y con el sol. Y el sol. Sí, era hora de siesta y tal. Y vos, llega la señora con el libro, vos le haces un dibujo, le hablás. Sí. ¿Te da vergüenza? No, generalmente, de hecho, generalmente se burlan de mí porque hablo con los que vienen a hacer... A pedirte el claro, hacer la fila y que, claro. Es interesante saber qué es lo que hace la gente que compra lo que tú produces. Claro, sí, y como sí, vos sí. No sabes, no estás cuando ¿cómo? Ellos lo leen, no, claro. Es el momento de claro, entonces, de ver qué onda. Ponte, este fin de semana llegó una niña que era nutricionista. Yo nunca pensé que llegaba a nutricionistas mi tipo de gráfica y humor. Son una raza extraña. Sí, se porque no, igual se nota mucho. Vos haces chistes para nutricionistas. Sí. Yo lo había notado, es raro que vos. Es raro, ¿sí? Es raro. Bueno, pero bueno, eso. Entonces bueno, sí, hablo con la gente. Ay, ¿qué haces? Soy nutricionista. Sí, soy nutricionista. Ahí regreso a ver con cara de incredulidad y hago otro tipo de preguntas que tienen que ver con cualquier otra cosa. ¿Vos qué te imaginas? ¿Que te leen tus amigos nada más? Es que es muy abstracto el tema de tener una cosa que solo funcione en la web. Porque no, tú ves números. Ves que suben, bajan, sí. No sé. Pero son números. Tú no sabes quién es la persona que está detrás. Pero en la Feria del Libro estaba firmando un libro. O una pantalla de una computadora. Estaba firmando un libro, por eso. ¿Cómo se llama el libro? Se llama... Me jodiste. ¿No? Se llama Rompe Paga. Rompe por Ediciones Paga. De la Flor. Perfecto. Pero, entonces, ese... ¿Qué pasó? Nada, me reí. ¿De qué parte te reíste? ¿Vos firmaste, Charo, el otro día que fuiste? Yo fui a firmar libros el otro Charo día. Charo el otro día fue también a firmar libros. ¿Qué firmaste, Charo? Me propuse que iba a estar firmando libros en el pasillo, en la entrada del pabellón rojo. ¿Ya? No vino nadie. Pero, ¿podía traer su libro cualquiera afuera? Podría firmar libros tuyos o de cualquiera que lo traiga. Sí. Está bueno, es verdad. Y llovía, así que yo le eché la culpa a la lluvia. Y tú esperas, todos tenemos nuestro chivo expiatorio. El clima siempre nos salva. Claro, es buenísimo. Pero espérate, ¿tú te paraste con algún letrero? ¿Firmo libros? No, yo avisé por Twitter, voy a estar firmando libros. Pero ¿sabes qué? Al otro día una chica me preguntó, ¿vas a estar hoy a las 2 de la tarde firmando? No, fui ayer. Perdiste. Todos los días. ¿Y hasta cuándo dura la feria? No, hasta el 23. ¿El fin de semana es? No, empezó el 23. ¿De abril? Sí. No, creo que es el fin de semana y termina. Puede ¿no? ser. El fin de semana y termina. Sí. Puede ser. ¿Y qué tuviste alguna repercusión? ¿Es, ya van varios años que venís a la Feria del Libro? Es increíble tus muchas preguntas. No, no. ¿Tuviste una repercusión en la Feria? Claro, van varios años. ¿Cómo fue tu infancia? No, y aparte de dibujar, ¿a qué te dedicas? Estaba a tu lado. No, tus influencias, gracias por la respuesta. Estaba a tu lado. En realidad quise hacer... Ay, bueno. Ay, nos pusieron tan estrictos y con tanta deontología profesional. Bueno, lo voy a formular bien entonces. Ya que no es la primera vez que has estado acá firmando libros. Basta, Esteban. ¿Viste una evolución? Toma el botón. ¿Viste una evolución respecto a otros años? ¿Viste algo distinto? ¿Ves que tus libros... Son la misma gente, pero más viejos, 3 años más viejos. Muy bien. Y te graduaste, ¿cómo está tu sobrina? Estaba enferma la última vez. La nutricionista estaba más gorda. No, estaba más flaca. Cada vez más. Pero sí, o sea, ves que llega más gente. O sea, me imagino que para vos es un mercado también, o sea, porque es tu laburo y es tu trabajo venir a Argentina y firmar libros y todo. Es muy loco porque, claro, uno lo ve como sí, es laburo, pero al mismo tiempo es como, es tu pasión y estar ahí, es estar en contacto con gente, y al mismo tiempo sabes que esa mierda no produce un peso. Claro. Entonces es como, ¿qué haces acá? Nada, es un hobby. Es un hobby venir y estar firmando libros, porque a la larga es eso, ¿no? La ganancia viene por otros lados, qué sé yo. Pues, ¿a qué otros países fuiste? Este año estuve en Ecuador, Perú, México. Eso. ¿Y hay algún libro? Bueno, digo, este año son 12 meses, no me refiero al principio de... Está bien. Bueno, hablé un poco como los que hablan con letra chica. Cuando digo este año, las garantías constitucionales... Mendoza y Córdoba. ¿Hay algún libro tuyo en otro idioma? Sí, hay un... Más que un libro, es un folletito mío que está en vasco. ¿Te sirve? Sí, claro. Es otro idioma. ¿Y cómo fue? Ahora parece que se va a traducir al brasileiro. ¿De qué es? Es portugués. Es también de viñetas. De lo único que sé hacer. ¿Pero un folletito? Sí, era una pequeña revista más que un libro. Ya, porque no... un tema de encuadernación y cantidad de páginas, digo que era un folletito. Entonces lo tradujeron al vasco y estuvo divertido. Porque viste que es ese idioma que tú... Claro, porque los idiomas... traducir chistes debe ser difícil, ¿no? Sí. Bueno, claro, tienen que elegir cuáles funcionan, porque hay muchos que... Yo juego mucho con el lenguaje, entonces esos son imposibles de traducir. Claro, y el agujera es un idioma... Claro, y qué gracioso ver tu viñeta en vasco, ¿no? Ves a tu personaje diciendo... ¡Oscret! Son gremlins hablando, ¿viste? Bueno, ¿te pasó alguna vez que la persona traduciendo te llamara y te dijera, mira, esto no lo puedo traducir bien, pero si me modificas un poco el dibujo, puede que entre? Me pasó que una vez me modificaron, o sea, no entendían, iba a publicarse en España. Sí. Y había un chiste que era sobre Arjona. Sí. Entonces me escribieron a decir que nadie sabía quién carajos es Arjona en España, que por favor al mismo chiste le ponga a alguien como David Bisbal o algo así. No tengo bronca contra David Bisbal, entonces preferí mandar otra viñeta. Claro, que es lo más cercano a lo que vos me dices. Claro. Pero en general, lo que sí me ha pasado muchas veces es que yo tengo una viñeta de mierda que ahora la odio, que son un hongo, un brócoli y una nuez o algo así, que me la han mandado traducida a, no sé, 60 idiomas, armenio. ¿Qué pasó? ¿Qué enseñan en el teléfono? No, acá hay una chica que le hiciste un dibujo y lo acaba de tuitear. Eso. La nutricionista me salió. No sé de qué trabaja, pero puede ser. Sí. Dijo, es muy copado, buena onda Alberto Mon. Le dije, haceme el bueno que estaba con el diablo y me hizo esto. Y agregó el dibujito. Bueno. Mostrando dibujos por radio, ¡bien! No, él porque preguntó qué era. Pero... No, retuitealo desde la cuenta y somos todos felices. Sí. Hoy es un día que me van a castigar, ¿no? Desde que sí, arranqué, sí. Yo hoy vine a castigar, no vine a ayudar a nadie. Me voy a exponer poco. Yo pensé que Félix iba a dar la nota transpirando una campera, pero veo que acá... veo que todavía tú puedo ser el más... Igual debe haber algún récord Guinness de cantidad de sudor por pedaleo por kilómetro. Sí. Sí. Y yo la verdad que te anotaría. Juan, sí, no sí, puedes sí. haber atravesado la campera. Es muchísimo. Cuando me saqué aparte de la mochila fue como, opa, esto es otro color. lo más gracioso es que después se refrescaba con un jugo de tomate y aceite de oliva. Sí, eso es muy bueno. Eso es muy refrescante. El aceite de oliva es muy refrescante. No, en serio, esto es una bebida andaluza, o sea, que lo mandaban al tipo al campo con el tomate y aceite de oliva, que era su alimento. Así que, ¿saben qué? Es re refrescante y ustedes no saben nada. Hoy es el día de los señores ofendidos. Sí. O de las chicas barderas, hay una de dos, ¿no? Oh, ¡qué velocidad! Qué también velocidad. Puede ser, sí. O vas a ponerte en víctima de las ofensas. De las ofensas nuestras, ofendida está. Bueno, sería? Alberto, entonces nos contabas que a veces te mandan tus viñetas traducidas, la de la nuez, el brócoli, la zanahoria y... Nada, es muy gracioso. Una vez me mandaron la viñeta traducida al español de una traducción, o sea, que alguien la encontró en inglés y la tradujo a español para enseñársela a sus amigos. Y es muy... no, en realidad no es tan gracioso, pero... Es la traducción de la traducción. Sí. Lost in Translation. Cualquier cosa. ¿Y cuáles son las viñetas de afuera que más te gusten o lo que sentís como cerca, como influencia? Siento... O novelas gráficas también. Siento mucha cercanía con humoristas gráficos, que uh-huh. sino, con Liniers, con Gustavo Sala, sí. con Decour. Mucho argentino en realidad. Sí, nos dijo lo mismo Gustavo Sala, que son como todos amigos y se fabean todos los tweets. Sí, sí, sí, sí. Amigotes de sótano. Sí. Best friends forever. ¿Qué le podrías...? Sí, pero Salas dijo algo muy lindo, como que últimamente, porque él se sentía como de los viejos nerds del cómic de trazo nervioso. Y que ahora llegaron como unos nuevos dibujantes, él los catalogó como cómic más para minita. Hijo de puta. Cómic de minita. De minita. Así le llamó, de minita. De minita, pero dio nombres. Más hacer cómic de minita. No, no dio nombres. O sea que puedo sentirme excluido de esa categoría. Niels, Alberto Mon, no, nombró todo. Tute. Tute, hijo de puta. Bueno, pero... Bueno, no todos dibujamos pitos y soretes volando. Oye, ustedes están ofendiendo a todo el mundo, ¿eh? Bueno, ya, pues, No. Él lo decía como un elogio, no, como que finalmente no, mira, nos permitimos hacer cosas, nos permitimos, más líricas. Nos permitimos hacer menos soretes. Mira, yo creo que para mí Gustavo Sala es un hijo monstruo. De puta. No, es un hijo de puta, pero es un monstruo. Yo, de los que más me río a carcajadas al aire, es con Gustavo Sala. Realmente provoca esa sensación. Claro, porque tú lees Liniers, lo encuentras increíble, pero te ríes una de cada 100. Claro. Porque tampoco busca la risa, ese es el punto. Sí, ya, claro. Y yo creo que a eso se refería Gustavo, como que te permite el chiste sin remate, la reflexión, a los Dute, por ejemplo, o ya cosas... habilitó espacios. Cuando tú lees a gente como Kioskerman, en donde ya ni siquiera... Entran, o Decour, que ya ni siquiera es chiste, es como... ¡Oh! pero tiene... Encuentro que es un... No creo que el humor tiene que ver tampoco con la risa, eso voy yo. Claro. Y eso se habilitó con Liniers. Sí. Entonces, esos espacios que probablemente en la época, en los 60, 70, donde estaban Caloi, Quino, Fontana Rosa, era impensable hacer una reflexión humorística en papel y presentarla al público y que el público la acepte. Pero esto también tiene que ver con que muchos de estas personas, yo especialmente, comenzamos editando en internet, y el internet lo primero que hace es ubicar a tu público objetivo de manera muy eficiente. Uh-huh. Ya, o sea, porque todo el mundo termina siendo... Elige porque quiere. Elige. Claro, tú entras, te quedaste y te quedaste, o te fuiste y te fuiste, y se acabó. No es como en el diario que te ponía en la viñeta este tipo, llegaba a 300.000 personas. Sí, claro. Y al que gustaba, le gustaba. Entonces, claro, de una u otra forma... gustarla a todos a la vez, no tener la exigencia. Exactamente. Claro. Entonces, toda esta nueva gente... Digo, nueva porque hay gente que es mucho menor a mí y que está haciendo cosas muy interesantes. Vivieron esa explosión del internet. ¿Y qué pasa? No sé, ¿qué pasó con Malena Pichot, por ejemplo, con La Loca de Mierda? ¿O qué pasa con Gabu, con su podcast? Como que los nichos son más fáciles de acceder. hoy en, a los nichos hoy en día. Entonces está buenísimo. Y claro, estamos los que hacemos cómics de minitas, están los que... Sí. De ahora en adelante, de, puta, eso voy a poner en el maldito, el maldito papel del aeropuerto. Ahí está. El comiquero de minitas. Sí, sí. Si sí, tenés que ponerle, recomendarle a alguien que nunca agarró un cómic. ¿Qué? Estaba esperando la pregunta. Eso. Sí, una recomendación. Que nunca agarró un cómic. Nunca leyó nada porque piensa que son dibujitos de subnormal. Dice, ah, yo leo libros. Sin dibujos. Bueno, que agarre a Melino Thump. Súper buena. Ah. O sea, no, yo no soy un. No hago un apostolado no de la. No de evangelizar. Alguien que no se anima porque piensa que es. Porque hay mucha gente. ¿Quién no juzga sin saber? Sí. Mira, no, este, dibujito. No ya, hablando de humor, porque también está la novela gráfica. Que no, es otro novela cuento, gráfica. Como, novela gráfica. A mí me gusta mucho Juanjo Sáez. Lo encuentro increíble. Pero ahí está. No me atrevería a recomendarlo para una persona que nunca ha entrado a la gráfica. Por ahí sí... Típico, ¿ves? Perro. ¡Ping! Entonces me ocurre, después voy a salir y voy a dar 320 nombres llorando en el taxi. ¿Y por qué? Duchándome, llorando mientras... ¿Por qué no se me ocurrió decir a este otro? Pero así funciona mi cerebro. ¿Vos eras un niño bastante... nerd? Yo era un niño nerd. No era especialmente nerd. No, más bien, el colegio era más bien del grupo de los... Que soy alto, entonces eso igual te saca un poco de la categoría. Y porque de una u otra sí te escoge para jugar fútbol, porque igual eres alto y qué sé yo. Sí, a mí no. Me ha pasado. No, es básquet lo que te dije, si sos alto. No, porque para eso era... Es y correr rápido el fútbol, no, mirá para, Messi. Defensor no. También tenés, no, porque el fútbol se juega también con defensores y el defensor. No, me vengas acá a dar lecciones de fútbol a mí. No. Me crié prácticamente en una cancha. Hablando de lecciones, no, digo porque en general ustedes son todos consumidores de cómics, yo no tuve... Yo no me considero un consumidor de cómics, yo me considero un consumidor de humor gráfico. Bueno, yo no tengo tampoco una gran cultura de humor gráfico, consumí algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre novela gráfica, humor gráfico o lo que sería un cómic o una viñeta? O sea, mínimamente como... Bueno, si agarras una novela gráfica y no te reíste en ningún momento, no hay nada de humor gráfico. Pero yo creo que la denominación... ¿Novela gráfica qué sería, por ejemplo? Asterix. Yo creo que la denominación novela gráfica en algún punto fue la respuesta europea al cómic para... Ajá. Decir, mira, esto no es para pendejitos de 15 años. También lo puede leer un tipo grande y no pasar como estúpido frente a los amigos. Claro, le empezaron a decir novela gráfica cuando el tipo se despachaba con un libro así de gordo, que era sobre Palestina, y... Ajá. Pasarse 3 meses en Palestina. ¿Y cómo vamos a poner esto en la librería? Como, claro, cómic. Porque era un cómic. O sea, como otra cosa, y ahí inventaron lo de... Si te pones a pensar, hay un tipo que se llama Art Spiegelman, que... Sí, hay un tipo. ¿Sí? Bueno, el de Mouse. El tipo hizo Mouse y ganó el Pulitzer y era un cómic, claro. Pero no es un cómic, es una novela gráfica y es un retrato y un documento y una crónica. Entonces, creo que sí hay diferencia grande entre los cómics que son de héroes, de superhéroes. Es que ese es el cómic heroico, que ese ya es otro cuento. Ahí sí es. Pero eso sí, a mí, eso sí, el super el musculoso de en calzoncillos. Es grande la diferencia. Es Sword and Sandals. Sí, sí, sí. Es sí. Sandra Sandals. Sandra Sorcel. A Neil Gaiman le pasó eso en una... Me gusta el musculoso en calzoncillos. A mí no me gusta. Como título. Como título de algo. El claro. Musculoso en calzoncillos, sí. Claro. Que ¿qué es eso? Es un escritor de cómics que es fabuloso para mí. Y de golpe... Neil Gaiman, el que hizo Sandman. A él le gusta porque es el marido de Amanda Palmer, que también le gusta. No, me gustaba de antes. Marcó mi adolescencia. Claro, digamos la verdad. Uy, están ustedes dos hoy. Sí. No, él estaba... Voy a sentar separado. Sí, no sé. Sí, hay que separarla. Sí. Una en una punta y la otra en otra punta. No, y él estaba en una fiesta y se encuentra con alguien y le dice, ¿a qué te dedicas? Yo escribo cómics. Ah, ¿cómo te llamas? Neil Gaiman. Ah, pero vos no escribís cómics, vos haces novelas gráficas. Y era como, no, es que son cómics, o sea, es como que me, no me diga, es como que no es una prostituta, es una dama de burdel. No, es lo mismo. Claro. Bueno, en eso. Escuchen, tenemos una tanda, hacemos la tanda y seguimos con Alberto. ¿Les parece bien? Por ahí. Sí. No te molesta, quédate todo el programa y vamos metiendo cositas. Y cada tanto la separamos con Alberto, que la está pasando bomba, y nosotros también. Dale. Tanda y seguro. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Toso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Toso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Hay un bar. Podríamos, para antes de mencionar, antes de presentar el móvil, recordar la consigna, ¿verdad? Porque la gente está diciendo, está participando. Mira, con helados la disléxicos. La consigna es... Exacto. Helado disléxico. Helado disléxico. Y es un gusto de helado que se produce al cambiar una letra de lugar, reemplazar una letra por otra, como le pasa al disléxico, que donde dice solo parejas, lee solo pajeras. Exacto. Y se arma confusión. Exactamente. Esto es lo mismo, pero con gustos. Por ejemplo, Charo López nos va a leer unos ejemplos de nuestros creativos oyentes. H. Mariano dice bombón sucio. Bombón sucio, muy lindo. Nicontel dice menta garzada. Gaitán dice furtivas con crema. El uruguayonista que está acá y a la vez juega dice Ramber sin trancuya. Ferchu nos dice banana slip. Banana slip es muy lindo. Jean Valejan dice montrarana. Y así. Beatriz llamó. Beatriz de Valentina Alsina. Beatriz de Valentina Alsina. Nuestra amiga Beatriz llama por teléfono. Y la vamos a pedir a Beatriz cuando le dé la jubilación. Ahí sí. Ya no se escucha más. No, por favor, Beatriz. Es verdad. Ay, ojalá que no se la den. No, bueno, sí que se la den. Frutti, este le va a gustar. Frutti Boschi, dice. Dice. Bueno, llamanos, decinos el helado disléxico. Es el hashtag en Twitter, que el Twitter es @lahoradoble. En Facebook es hora doble directamente. Facebook.com/hora doble. Y los teléfonos son 4010-7157, 4010-7158. Y los atiende nuestro nuevo columnista de cine. Y ahora sí, hay un bar que se pone los martes. Se pone los martes. Se pone los martes, se explota los martes. El resto de la semana, más o menos, que va alguno que otro, que qué sé yo. Pero el martes, revienta. Y ahí, obviamente, lo tenemos a nuestro héroe encarnado en un mobilero. Hablando de musculoso en calzoncillos, Rodrigo Fileto Bello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Muy ¿Cómo bien. Estás, querido Federico Simonetti? Muy Estoy, bien. Como bien ustedes decían, en el Bar San Bernardo, esto es en la calle Corrientes, al 5436. Es un bar que a simple vista vos no pensás que va a haber la cantidad de gente que hay, y el pasillo largo que es este bar gigante. El cartel en la puerta dice pool, dominó, ajedrez y dados. ¡Qué bueno! Y acá... hay gente jugando al pool, al dominó, al ajedrez, a los dados y al ping-pong. Hay mucho moderno que juega al ping-pong. En esta vorágine de lugar me encontré con un pibe que hace 15 años que no veo prácticamente, no sé, 10 años, 8 años, que está en el Cirque du Soleil y estuvo, no sé, 2 años. años en Tokio, 2 años en Los Ángeles, 2 años en Montreal, así todo, Matías Plauta, ¿ves? ¿Algunos lo conocen? Yo. Y él me decía, no, es una locura esto, que esto un martes así no pasa en ningún lado del mundo. Me lo dijo este tipo que es del Cirque du Soleil. Salgo y me encuentro con Hugo. Y nos ponemos a hablar de bicicletas. Perdone si me estoy colgando, pero me parece que es importante poder hablar con él. Entonces Hugo me dice, hace 25 años que vivo en Holanda, hace 20 años que vivo en Holanda y volví hace 3 días. Entonces yo le quiero preguntar a Hugo, ¿qué te parece este lugar? ¿A dónde volviste ahora? ¿Qué te parece este lugar en concreto? Me pareció fabuloso. Yo vine acá hace 2 días vine acá. Y vos llegaste hace 3. Y fue la mejor forma este es el tipo de lugar que me gusta, ¿ves? Muy atípico. Yo he viajado mucho en mis años de músico. Porque él es baterista. Ajá. Y es fanático de las bicicletas. Por eso me parecía interesante que después le voy a pedir que lo busquen en el Facebook, por favor, a todos. Se llama Hugo I.O. Solino. I.O. Solino con doble Z. Ajá. I.O. Solino con doble Z. Fue baterista. Tocó con Salinas, ¿es así? Sí, o sea, 91. Y está acá, está en esta mezcla de gente, muchas personas del Nacional Buenos Aires, tengo que decirlo, hay olor a Nacional Buenos Aires, inclusive en este lugar, olor a Dominico, por supuesto. Te decía que me parece un lugar diferente y que se da un... Hay un ambiente realmente increíble, teniendo en cuenta que es un martes. ¿Cuál es la diferencia que vos notás así, a simple vista, entre la juventud de esta ciudad con la juventud de una ciudad holandesa? Hay muchas similitudes, muchas más similitudes que diferencias. Pero las pocas diferencias que pueda haber es lo que a veces queda en la cabeza de la gente, ¿no? Pero en realidad hay muchas, todo el mundo quiere tomar, todo el mundo quiere divertirse, todo el mundo quiere jugar al tenis y al pool como acá. Y de la misma forma, todo el mundo quiere charlar, cambiar ideas, conocer gente. Eso es el espíritu. Es el espíritu en común. Hugo, ¿me escuchas? Y ahora hay pequeñas diferencias, pero a veces parece quedar en la cabeza de la gente esas pequeñas diferencias. Claro, ¿no? Ahora sí te escucho, pero, Hugo. Hugo. Hola. ¿Qué tal? Sí. Charo López. Hola, ¿qué habla. Tal? ¿Quién? Hugo. ¿Quién habló? Charo López. Ah, hola, Charo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hugo, ¿nos puedes contar algo de tu relación con José Vélez? ¿Con José Vélez? Sí, ¿cómo sabes eso? Sí, yo toqué con él. Te buscaron en el Facebook. Ah, no. bueno, sí, en la lista vas a encontrar José Vélez, una gira que hice por ahí, por el norte de Argentina, por Paraguay, de lo que me acuerde. ¿Cómo es José Vélez en la intimidad? No sé cómo es la intimidad, yo te digo cómo es laboralmente. Un tipo muy, muy, muy agradable, pero en la intimidad no lo sé. Pero vas a ver, algunos, si buscas en YouTube, toqué con Violeta Rivas, con Miguel Ángel Trelles, con Chico Novarro. Hugo, te hago una... Ana Carolina, ¿cómo estás? ¿Te hago una pregunta? En fin, un programa del Canal 9, que de hace unos 20 años atrás, que se llamaba Finalísima. Oh, ¿te claro, acuerdan de Finalísima? Por supuesto, Leonardo Simons. Simons. Claro. Sí. Ahora te digo la verdad, trabajando en televisión, lo entiendo, Simons. Exacto, exactamente. Bueno. Hugo, ¿te puedo hacer una pregunta más sobre este tema de José te Vélez? Muy mal. ¿Me escuchás muy mal? Sí, sí. ¿Ahora me escuchás mejor? Ahora sí. ¿Lo conoces a Oscar Baeza? ¿Oscar? Oscar Baeza. ¿Baeza? No. Bueno, listo, entonces. Me suena. Bueno, no puedo dar más información. Ana Carolina es una persona que está ahí, que linkeó mal. Suele pasar este tipo de cosas. Chicos, no lo conozco. Chicos, si quieren después yo profundizo un poco más con Hugo, pero no quiero tomarles tiempo del vivo en la radio, ¿es así? No, está perfecto, estamos bien de tiempo, todo, pero que con Hugo, que querés seguir la nota vos con Hugo, contanos un poco qué hace, qué vino, ¿se vino a radicar en la Argentina? Sí, sí, me vine a radicar. ¿Y por qué, por la crisis allá? ¿Perdón? ¿Por la crisis? afuera o...? No, por la crisis personal, quizás. Ajá. ¿Qué onda máxima? Y máxima, ¿qué te puedo decir? A mí mucho el... digamos, su mundo monárquico no me seduce mucho, pero si está bien para ella me parece fenómeno. A mí, yo el otro día estuve en la asunción o entronización o el día de la reina, fui, saqué fotos y lo que me interesó es el evento social, digamos, ver a la gente. Me gusta sacar fotos también. Y pero como hecho digamos argentino no es algo que me llene de orgullo. ¿Te gustaba el fútbol holandés? No lo sigo el español y el argentino. Soy de Racing, me gusta sufrir. Y bueno, y yo no, el fútbol español, del holandés no te sabría decir mucho, ni de la política holandesa, así de la Argentina. Bien, siempre estuve muy conectado con este país en la distancia y en los últimos años mucho más, tanto que no quiero estar más conectado, quiero estar... Lo claro. Escuchado, ¿no? Parece una publicidad. Bueno, File, contanos cómo está ese lugar en cuanto a cantidad de gente, alguna esto dimensión está, para describirlo y después está, salimos en un ratito de vuelta. Esto está claramente lleno de personas que no sé hasta qué hora van a estar acá, seguramente hasta las 5 o 6 de la mañana, tal vez hasta las 4, no se sabe. Y hay una persona, más de una persona, expediendo bebidas, claro, alcohólicas y no alcohólicas. Yo, por supuesto, tomé agua porque estoy en un proceso laboral, claro, pero bueno, cuando termine este programa seguramente yo me quede acá y los invito a que vengan a jugar al ping-pong. Claro, es un lugar que tiene un montón de mesas de ping-pong, un montón de mesas de pool, para el fondo tiene un montón, ¿no? Son como, no sé, 30, 40 metros más o menos. Sí, 60 metros para adentro y hay como 9 mesas de ping-pong, claro, y 7 mesas de pool. Es claro, bastante grande. Sí, un lugar realmente a mí me llamó mucho la atención y me dijeron que el martes es el día, claro, que pasa realmente las cosas y está pasando realmente muchas cosas. Acá Hugo lo dejó bien claro. Bueno, bueno, salimos en un ratito entonces, Fileto. Dale, perfecto. Abrazo grande. Adiós. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! Al principio se llamó LOW, Radio Gran Esplendor, y transmitía desde un teatro en un palacio. Luego fue una de las dos cadenas radiales más importantes de la Argentina. Por este día se escuchó por primera vez en la historia a Carlos Gardel. Mi Buenos Aires querido. Mayo en Radio Esplendor. Mes aniversario. Mes aniversario. 90 años de radio. 90 años de historia. Espacio publicitario. El país está en debate abierto. ¿Cómo sigue la política en la Argentina? Pero además, ¿qué hacemos con la economía? ¿Cómo se construye a partir de la situación de inflación permanente? ¿Esto influye o no influye para el voto de las próximas elecciones? Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires Provincia. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Al igual que lo que está sonando, él es uruguayo, él es... Él es lista, él es gallo y negro, él es... Sobre todo negro. Sí, él es nuestro uruguayo de cabecera. Había traído otro tema, pero lo traje con una tecnología de avanzada, así que para la próxima me voy a tener a los modos que ustedes trabajan. Splendid. Y voy a traer un cassette. Un magazine. De 90, un cassette de 90. O la orquesta. O traes las partituras y la orquesta representa tu canción. Voy a traer canción. La orquesta, entonces. Sí, sí, sí. Dígame, empieza si hoy, estrenamos la... columna del gallo negro, gallo solo, gallo malo, que es la columna de cine. Sí, mucha presentación me hiciste, Charo. Yo estaba ahí del otro lado y digo, la gente va a esperar que venga acá, Axel Kuchewaska, no. Y vengo yo, que soy un pobre gallo negro desplumado. Nuestro programa está en tus manos, a ver, si no lo salvás. Es un gallo con buen instinto. Con buen olfato. A mí debo decir que lo que me gusta del negro es que tiene como el orden de películas que va a ver. O sea, vos le das una película y él lo pone al final de la lista. Sí, puede ser que se, como mucho me salteo dos, que en vez de estar última la ponga antepenúltima. Uh-huh. Pero capaz que hay 18 adelante. Si no, porque viste, la gente te aconseja película, película, película, película, y si vos me aconsejas alguna y por más que esté buena, tengo que ver las que... por la persona que me dedicó el tiempo a decir, vi esta película y quiero que la veas. Entonces, esa persona merece la misma importancia que vos, Feli. Y vos también sos un gran recomendador de películas. A todos, creo que en esta mesa en algún momento nos ha recomendado sí, una película. Sí, yo creo que si existiera el VHS, yo ahora, si aún tendría un videoclub y sería muy feliz. Trabajé en un videoclub repartiendo películas en bicicleta. ¿Y ahí empezó tu alegría no, de con chiquito, el cine? De chiquito. ¿Esto es como un reportaje? Sí, claro. No, yo era socia del videoclub donde el uruguayo repartía las películas. ¿Era el sí, de Córdoba New Planet, y Mario Bravo? Que no existe más. No existe New más. New Planet, ese. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y respondiendo a la charla, empecé al cine porque uno de mis mejores amigos del primario tenía el padrastro que era acomodador de cine y entrábamos gratis siempre. Y entonces ahí era como, ¿qué hacemos? ¡Qué bueno! ¿Y dónde no tenemos plata? Porque somos niños. ¡Hermoso! Así que vamos al cine que llegamos caminando. Era una especie de cinema paradiso. Sí, sí. Era una, después cuando hicieron esa película yo dije, la hicieron por nosotros. Qué lindo. Bueno, Negro, ¿qué trajiste hoy? Hoy les traje preparado. ¡Sí! Esperen que saco del bolso. Catalina, te sale el tono Catalina Grulli. Hoy les traje preparado una hermosa película. No, que cuando me enteré, allá el primer programa, me enteré en realidad que se llamaba La Hora Doble. Hay una película que se llama, una, no sé si lo sabía, una película italiana que se llama La Doppia Ora. Que, mira, no. Que, bueno, hay una película que se llama La Doppia Ora, que significa la hora doble. Ajá. Doppia por doble, hora por hora. Sí. Y entonces dije, bueno, voy a hablar sobre esa película al primer programa que hoy, pero no vale la pena porque la película es malísima. Muy mala. Sí, la verdad que espero que ustedes hagan mejor. Sí, es como un thriller, es como comer una ensalada de helado, papa y caca. Sí, o sea, demasiadas vueltas tiene la película como para hacer comentarios sobre ella. Sí, para el final del bloque que ustedes me dieron el espacio, lo único bueno que tiene la película lo vamos a escuchar cuando termine, que es parte del soundtrack. Perfecto. Me gusta cuando hablo en inglés. ¿Me corregís, Ana Carolina, si pronuncio mal el inglés? O vos, Félix, también, que tengan. Es preocupante. Soundtrack. Perfecto. Muy bien. Entonces dije, ¿qué mierda hago en este primer... En esta película. Y me acordé de una película de Oliver Stone que vi hace bastante tiempo, pero dije, esa película es la que tengo que hablar para recomendarle, porque básicamente yo no critico mucho, porque no tengo como gran sapiencia de crítico, sino más de recomendador. Ajá. Yo siempre digo de receto películas. Y hay una película de Oliver Stone del año 88, igual tengo acá el borrador, no crean que me lo sé todo de memoria. No, por favor, igual. Talk Radio, ¿se pronuncia así, Ana Carolina? Talk Radio. Sí, muy bien. Con Borgosian. Exactamente. ¿La vieron todos? No. No, esta manga de ignorante no vieron nada. Pará, yo vi E.T. y otra. Y la película fue estrenada aquí con el nombre Hablando con la Muerte. Ah. Está en realidad basada en el libro que se llama Hablando con la Muerte, y que ese libro a su vez está inspirado, tengo todos los nombres anotados porque yo los nombres me los he olvidado, de la vida de Alan Berg, que era un abogado que después, primero vendía ropa, después se recibió de abogado, después pasó a ser... como cualquiera de ustedes, panelista, ni siquiera era el conductor, no era el conductor del programa, era un panelista bastante ácido, o sea, el momento de él hacía como un talk show con la gente que llamaba telefónicamente y las denigraba, sea quien fuera, o sea... A lo Abby Echecopar, eso claro. Sí, podría llamarse así, yo no sé, lo he escuchado, está en YouTube, en muchos programas de él, pero yo no sé inglés, sí, así sí. Que... Pero así tan ácido era que fue asesinado por un grupo nacionalista blanco que se llamaba El Orden, allá en Estados Unidos, le pegaron 6-7 tiros en el medio del pecho. Escriben un libro sobre este tipo y quien mencionó anteriormente Ana Carolina Borgorcian decide hacer una obra de teatro muy exitosa allá en Estados Unidos con el nombre Hablando con la Muerte. También le fue que Oliver Stone vio el negocio, dijo adaptémoslas para el cine, la hacen para el cine y es aquí que hacen esta película que es hermosa. como es la adaptación de una obra de teatro, la película pasa, o sea, no tiene demasiada acción, raro en Oliver Stone, para uh-huh. todos aquellos que sigan la carrera de Oliver Stone, que tiene películas básicamente como en, como historias de vida en espacio muy abierto y como claro. a través del tiempo. Claro. Esta ocurre casi todo en una noche, la noche en que le dicen al tipo que su programa de radio va a pasar, lo quiere una radio nacional, que allá en Estados Unidos... no me dejará mentir la gente que vive en Estados Unidos, como Ana Carolina. Es como mi muleto, Ana Carolina. Sí, sí. Voy ahí. Es la referencia obligada. Cuando hablamos de Estados Unidos, es la referencia obligada. La radio, ya pasar a una radio de nivel zonal a nivel nacional es como un paso muy importantísimo. Claro. Entonces, él es un conductor. Como que muestra bastante la mierda. Que ahí en la película puedes apreciar lo adelantado que están los yankees en todo, en cuanto a la como a la mierda, por ejemplo, del conservadurismo, de la derecha. O sea, cosas que acá se empiezan a apreciar de 4 años a 5 años para ahora, ahí lo dejan en evidencia ya en el año 88. Sí, son muy críticos de ellos mismos también, tienen como esa ventaja. Sí, bastante críticos. O sea, la película, por más que es muy estática, está todo el tiempo haciéndote transpirar la espalda. Sí, a Félix, en el caso de Félix, Félix, vos si la vas a ver. La venía viendo cuando venía en bici. Si la vas a ver, mirala en chomba y con aire acondicionado. Es una película, básicamente, que si ustedes como conductores de radio tendrían que ver. Bueno. La traje en el pendrive. Muy bien. Es una película a la cual la puede conseguir por un torrent. O yo la quería subir para que la vean online en inglés. Uh-huh. Así que si los que sepan inglés la subo, no sé a dónde subirla, si a la página de ustedes nuestra página o en el Facebook, al fanpage. Entonces a partir de mañana la gente puede descargarse. Sí, si no vía... también. Ah, ¿sabes que Facebook no te deja subir películas? No, yo la pongo en el mío, entren a la peli que vi anoche y ahí claro. va a estar el link. Ahí está. Hay una frase que la anoté para traer, bastante especial de la película, que es como muy adelantada a la época. Dice, cuando el tipo le ofrecen estar en este programa nacional, él sabe que lo van a pasar a ver miles, a millones de personas, uh-huh. y dice, el mes que viene millones de personas escucharán este programa, pero ninguna va a tener nada que decir, tenemos a nuestra disposición una tecnología maravillosa y en vez de alcanzar nuevas formas de cultura y comunicación nos hundimos cada vez más. Que sigue estando presente, digo, hoy escuché... Hoy estamos hablando de la mina que mostró la teta en la Universidad Católica. Uno tiene la posibilidad de la comunicación cada vez más, ¿no? Estar más cerca del otro con una webcam, con cualquier cosa, sí. y en vez de utilizarla... sin generalizar, porque hay gente que sí la utiliza, pero su mayoría la utiliza para hacer el pozo en la mierda y tirarse un poco más de mierda encima. Así que les... mensaje esperanzador de la mano del negro. La película no es esperanzadora. Vos te encariñás con el tipo por lo, en realidad por lo, porque él es bastante cínico, hijo de puta y cínico con la gente, pero como que vos decís, esta gente se merece ese. Los llaman suicidas al punto con la Gillette en las venas, y él como que dice, ¿y para qué me llamás a mí y no llamás a alguien que te ayude? No, porque vos podés ayudarme, yo soy un tipo de la radio, qué sé yo. O llama un racista, viste, diciendo, vos sos, porque el tipo, el personaje de él es judío, y dice, vos sos judío, qué sé yo, y defendés a los negros, dice, y vos no te comprás maquillaje. No, crema bronceadora, se gasta en Estados Unidos $165 millones por año en crema bronceadora, porque la gente quiere ser más negra. ¿Alguna vez te lo preguntaste? O sea, como que devuelve... Ojo que pasa en el programa de Fantino también eso. Sí. 160 millones de dólares gastan por año Fantino para tener ese color naranja. Entre todo el panel seguro se gana eso. Sí, o sea, porque en realidad lo que está haciendo todo el tipo, destapando como una olla de las miserias ajenas, y juega como si cuando vas a cargar GNC en el auto te quedas fumando adentro del auto en vez de bajar. O sea, está todo el tiempo jugando con una bomba de tiempo hasta que viene el final, que lo más lindo del final es la banda de sonido, que no la traje porque me parecía que era muy un tema muy down para el programa que están haciendo ustedes, pero la puedo recomendar, el disco de Penguin Coffee Orchestra. Penguin Coffee Orchestra. De la banda homónima. De la banda homónima, que también se llama The Penguin Orchestra. Así que... El tipo, el actor que lo interpreta... Es parecido en la a Diego Recaño. Es parecido a Diego Recaño y un poco a Simonetti es también. Es una mezcla de Simonetti con Diego Recaño. Es una mezcla de Diego Recaño. O sea, es un Simonetti con rulos. Diego Simonetti. Diego Simonetti. Diego Simonetti o Federico ¿Cómo Recaño. ¿Cómo se llama entonces la peli? Talk Radio. Talk Radio Talk o Radio. En castellano, que sí, yo siempre sé los nombres en inglés porque te las bajas en inglés, Hablando con la Muerte. Iba a explicar cómo bajar torrent, todo eso, pero no vine preparado. Pero, bueno, lo puedes preparar para la para que viene, la si querés, sí. Lo que es importante es que dejes además el blog tuyo, que está buenísimo, porque tenés la recomendación de esta y de todas las que quieras. Que la peli que vi anoche, a partir de la semana que viene, empezamos los lunes a las 23 en un Ustream. Mirá qué bien. Con Tomás Fernández, y ahí vamos a hablar mejor, con imágenes, más ahondadamente del tema. Muy bueno, muy bueno. Entonces, la peli que ve anoche, ¿punto blogspot es o...? No, hay, la peli que ve anoche es punto Tumblr. Ah, punto Tumblr. Y en Facebook o en Twitter. Perfecto, perfecto. Bueno, Negro, muchísimas gracias. Traje un tema. El tema que va a quedar sonando ahora es de lo único bueno de la dope ahora. Ah, es el de la dope ahora, perfecto. El tema que queda sonando ahora. A ver... Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Espacio publicitario. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. De lunes a viernes, de 9 a 11, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos, sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La Hora Doble, un programa simple. Ahí va, mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Desde el bar San Bernardo, esto es Corrientes y Acevedo, está Fileto del otro lado. ¿Es así? ¿Cómo estás, Fede? Muy bien. ¿Vos? Describinos cómo está el panorama allá. Mira, hay cada vez más personas. ¿Cuánto es cada vez más? Estoy adentrado directamente al bar y me acabo de cruzar una persona que quiero saludar, que es Fernando Ruiz Díaz. A ver. ¿Fernando? Sí. ¿Te puedo saludar un segundo para la radio? Tengo que ir volando porque están llegando a mi casa ahora. ¿Fernando? Sí. ¿Te puedo abrazar? Un beso grande para toda la radio. La radio, la hora doble Splendid 990. La hora doble Splendid 990 de acá, Fernando Ruiz Díaz, del bar Pool. Gracias. Un abrazo. Chicos. Muy bien. Chicos. Listo, tenemos nuestro saludo. Fernando Ruiz Díaz me acaba de dar un abrazo. Es un grosso, boludo. Sí, ¿Vos sos consciente de eso? O sea, entras a este bar y de repente te cruzás con Fernando Ruiz Díaz. Bueno. Hay una persona, te digo algo, hay una persona que es muy parecida a Jessica Silvio y no me atrevo a decir si es o no. Pero ¿qué pasó en ese bar que de pronto... ¿Qué pasó en ese bar que de pronto está Jessica Silvio? No tiene ninguna lógica. Te puedo hacer una pregunta. Te han dicho varias veces que sos parecida a Jessica Silvio. Sí, me lo dicen últimamente, ¿porque trabajás con Jessica Sirio o no? No, pero digo, pero vos sos muy parecida a Jessica Sirio. Sí, me dicen que me parezco a Jessica Sirio y a la Guidone, pero joven. ¿Cómo te llamas? Nina. Ah, yo me llamo Rodrigo. ¿Qué tal? Encantada. Pero soy mejor, un poco mejor. ¿Me estás a pedir para tomar? No, quiero preguntar a ver si me va nuestra meta de pool. ¿Me estás grabando? No. Ah, me pasé de grabar la computadora. No, ¿cómo te voy a grabar? No, pero... estoy hablando con un amigo a la vez. Ah, yo digo, bueno, para ir a algo para poner en la paz. Digo, no. ¿Vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy crítica de cine, ya te digo, pero... Dale, ahora hablamos. Por ahí puede conseguir un trabajo de doble de Jessica Sirio en presentaciones, fiestas de 15. Sí. Chicos, esto es increíble, pero me voy a sacar una foto con ella para que la vean. Y se las voy a mandar. ¿Puede ser? Dale. ¿Por el parecido? Fileto, no, parecido contanos qué tomaste. Vamos a lo concreto. Contanos qué tomaste vos. Yo estoy tomando agua mineral, lo juro. No necesito tomar ningún alcohol. Yo ya, las drogas ya las dejé hace tiempo y me di cuenta que no sirven para estimular a nadie. Sépanlo, ustedes que son jóvenes, chicos. Sí, y acá, en esta barra del bar San Bernardo, te lo digo, Federico Simonetti. Contame, te voy a buscar después. Contame una cosa. ¿Y cómo está? Contanos cosas del lugar, así se describe un poco más, bueno, para el que no conoce el bar. A ver, A ver, ahora estoy pasando por las mesas de pool, claramente hay personas de diferentes edades jugando, ¿no? Hay personas que tal vez tienen 40, 50 años que son del band, y después hay mucho moderno, mucho hipster, mucha persona que tiene una fisonomía hipster, ¿se entiende? Lentes, sí, de gafas, muy cool, todo muy cool. Y de repente un pibe jugando al ajedrez con una chica, con una bufanda, claro, y ella también tiene una ella agarra la bufanda de él. Por ejemplo, a la vez cuatro tipos hablando de algo, no sé, pero tipos grandes, ¿entendés? Y después está el baño, que ahí están todos los fantasmas. Este es un lugar muy fantasmal, claro, ¿lo sabes? Claro. O sea, después está el baño, que es bastante fantasmal. Acá te puedes cruzar con Jessica, con Jessica Sirio, claramente. Con Fernando Ruiz Díaz. Y con Fernando Ruiz Díaz, por ejemplo. O sea, este es un lugar muy fantasmal. Así que esta es la característica del lugar. Yo te invito a que vengas, que te adentres en estas próximas horas, Federico. Sí, ahí vamos a ir gran parte de este equipo probablemente. Escuchame una cosa, vos estabas en la dirección era Corrientes 5400. Esto es Corrientes y Corrientes 5400. Himalaya por ahí. Es Corrientes y Himalaya, salí para verificarlo, claro, porque sabía que se venía por este lado. Y hay muchas bicicletas también, esto también es algo que está buenísimo. La gente viene en bici e inclusive entran en bicicleta. Perfecto. Y es un bar, y recordemos, no tiene entrada ni nada, o sea, y los precios son... ¿Los precios qué onda? Más o menos bien. Y yo solo sé de cuánto sea la botellita de agua, Fede. Yo te puedo decir que la botellita de agua sale 12 pesos. No, pero tenés una cartelera en la entrada. 35 pesos el chinar con pomelo. Mira. Bien. Ya no te puedo decir, cada uno se va vendiendo de acuerdo a su bebida. Sí, sale mucho una cerveza, ¿cómo se llama, Félix? Quilmes cero, creo, sub-cero. ¿Quilmes cero era? Sí, era así. Sí, Quilmes cero. Todavía no duele la cabeza, ¿no? Sí, Félix, de esa noche. Sí, Quilmes cero. Bueno. Quilmes cero. Y después hay mucha mixtura de extranjeros, diferentes franceses. Eso. Diferentes cosas que también suele haber. Y yo tengo una teoría, de todos modos, que los verdaderos hipsters, los que vinieron acá, ya no están acá. Ya esto ya se le fue de las manos, ¿se entiende? Claro. Sí. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer para todos, si ustedes pueden reflexionar, es ¿a dónde están los hipsters ahora? Los verdaderos, los que crearon este lugar. ¿Vos decís que otro lugar están creando y todos estamos llegando tarde a esos lugares? O ellos llegan demasiado temprano. Yo creo que un buen test que se puede hacer es que vos preguntes quién es, a los supuestos hipsters, qué es un hipster, qué es un hipster, y el primero que te diga, no sé, puede ser el que esté más cerca de ser un hipster. Me gusta ese test. Gracias. Sí, sí. Bueno, perfecto. Fileto, ¿dónde está la pomada nuevamente? Escúchame, ¿sacás una foto antes de irte? Voy a sacar una foto y así la subimos. La perdí a Jessica, pero voy a sacar una foto. Por favor, vale. Así... Anda a buscarla, seguro está por los pimpones. Sí, fíjate si no está Fantino o alguno de esos ya, que dejó de ser un bar hipster y pasó a ser. Y capaz que ahora lo más cercano a un hipster que tenemos es Fantino y tenemos que hacernos cargo como sociedades. Sí, la verdad que sí. Gran abrazo. Probablemente nos vemos en un rato. Por favor, chao. Chao, besito. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Seguimos para llevarse un kilo de helado. ¿Saben qué? Nosotros decíamos Fernando, Fernando quiere... ¿Fernando del de Catupe? ¿Cómo es? Ah, bueno, yo era la única que no sabía que era Fernando. Sí, ¿todos sabían que era Fernando de Catupe? No, yo llegué después. A mí me costó, y después dije, sí, Ruiz Díaz es el de Catupe Cumachu. Uh-huh. Y después bueno, me mostré una foto del héroe y confirmé eso. Pero bueno, teníamos el concurso para llevarse un kilo de helado de Cadore. Esto es Avenida Corrientes 1695, lo decimos siempre. ¿Qué nos está diciendo? El helado Walter Lucero, Vanessa Lacera. Recién Alberto Mon nos confesó que él no entiende nada y está muy lejos de reírse de algo. No entiendo de... nada. No sé que no entienda, así que es muy bueno. Panes a la cera. Es muy bueno. ¿No es cierto, Alberto? Cuando le cuenta a los pibes. Panes a la cera es... Todos hablan mal de Chile. Cereza a la pana. Sí. Peor. Macre Azur. Ese es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mauricio Macre. Crema rusa. Ah, muy bien. Muy bien. Ese no lo había sacado yo tampoco, no te preocupes. Cholocate Blanco. Ese es fácil. Chocolate blanco. Bien, ese. Vamos. Vamos. Ese de ayer, el que está por leer. Gracias. Bien, sigo leyendo. ¿Tenemos más? Ah, no sé. No sabemos. ¿Tenemos en el Facebook algún mensaje? Obvio que hay más. Sí, y bueno, digámoslo. Sarpullón. Sarpullón, muy lindo. Mascrapone. ¿Mascrapone? Más que la pone. Mascrapone. Más que la pone está también muy bueno. Mascrapone es mascarpone. Sí, sí, sí. Y listo, no hay más. Bueno, todos los que llamen hasta las menos 10 más o menos, todos los que llamen o manden un Twitter. 4 minutos. Arroba la hora doble o... Vamos a hacer hasta las 52. Sí. Son y 46, 13 segundos. Hasta que llamen hasta las 52, al 4017-157. O manden en arroba la hora doble o en Facebook hora doble. Participan por el kilo de helado. Ya tenemos unos cuantos. 4017-157, 40107-157, 40107-157. Alberto, volvemos contigo. Ahora sí me volé. Entre los más que la pone y los 40, la voladera de Charo. Es todo una estrategia. En realidad este programa no existe. Es todo un montaje que hacemos para confundirte y después violarte y dejarte en un bandido. Bueno, ¿me puedo elegir quién? Oye, pero en todo caso... El uruguayo. Porque no quiero ser violado para argentino. Sí, ya lo hicieron con mi Patagonia. No, pero... una pregunta ya se me fue de nuevo. Ah, el tema de la... No, se me fue. De la cereza. ¿A la pana? No entiendo nada de los nombres, porque no estoy acostumbrado a los malditos nombres. Porque ustedes no comen porque helados, no, claro. En tu país. Comen helados, pero comen helados tradicionales, o sea, cereza. Claro. Cereza, la pana. Pero no. tienen mucha heladería, no tienen así como hay muchísima heladería, pero no hay... No, se come mucho helado, lo que no... Es que los nombres son los que cambian. Es lo que te digo, ¿no? Mascarpone. Pero, por ejemplo, a ver, una pregunta. Porque acá siempre hacen los heladeros la definición. Es que feo decir helado de queso. la distinción. Es verdad. Sí, es muy feo, ¿no? Es muy queso, feo. Queso, salchicha y pan, por favor, calientes. Que es como una fondue, ¿no? Una fondue con helado de fondue. Pero lo que pasa es que acá se diferencia mucho entre helado artesanal y helado que lo llaman industrial. No sé qué. Por ejemplo, vos vas a una heladería en Santiago de Chile. ¿Y cuántos gustos tiene? Así abajo, si tuviera que decirte 30, 40. Ah, bueno, sí, como acá. Sí, pero es lo que conversábamos hace un momento con Charo. Vas y tienes té verde con, no sé, pimienta. Suspiros de jengibre. Suspiros de jengibre con palo de rosa, con lágrimas de virgen. Es eso. Pero sí. A mí me quedó dando vueltas. Por eso salen después dibujantes de Minita. Sí, porque así es, somos unas nenas. Sí, unas nenas de los sabores de helados. Pero el. ¿Qué te quedó dando vueltas? ¡Por Dios! ¡Por favor! No, lo del. La fisonomía de hipster. Porque es muy gracioso, porque hace un tiempo, claro, eran 3-4 pelagatos que se vestían así, pero ahora todo el mundo se viste así. El hipster ya está en otra. El hipster auténtico. Sí. ¿Qué vendría a ser un hipster real? ¿Vos, en bueno, serio, lo estoy preguntando, no me estoy haciendo hipsters, la nada, ¿eh? Sí, alguna vez leí que eran los blancos que escuchaban jazz en los 40s en Estados Unidos. Entonces en el Bar San Bernardo ahora no hay ningún blanco que escuche jazz en los 40 en Estados Unidos. Vayan a bañarse cumbia. Y a su casa y mañana busquen laburo, hijos de puta. Y no tiene que ver con mierda, vuelvan a Holanda. No tiene que ver con los poetas malditos, con Bukowski, con toda esa línea. No, eso es mucho después. Muy posterior, claro, eso es de los 60. Pero... No, pero el tema es, ¿qué es el hipster? Por definición es el tipo que está buscando tendencias nuevas y la originalidad... a costa del buen gusto. Sí. Es un poco eso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que para ver verdaderos hipsters tienes que pararte afuera de una tienda de ropa usada y esperar a ver quién pasa. O afuera de los asilos de ancianos. que yo probablemente paso, asaltan pasa mucho feliz por esos lugares. Mira, esto es muy hipster. Claro, ahí está mi suéter. Es la chaqueta no era hipster hasta que quedó transpirada entera. Claro. La chaqueta sí es súper hipster. Contale dónde la conseguiste esa. La campera que tenía. Son todas de Ejército de Salvación. Sí. Ustedes son todos muy hipsters. ¿Por qué reniegan de su ropa? Pero mira, ese buzo de Charo es muy... Para nada, lo compré en una feria americana en Canadá. No, además es un poco así, ¿te fijas? Ahora Charo luce un buzo comprado en una feria americana en Canadá, los zapatos Louis Vuitton que se robó a su abuela, un pantalón que recogió en un puente debajo de no sé dónde, sí, y un peinado de... no sé. Y un despeinado de peluquería. Y un despeinado de peluquería, claro. No se pintó hoy día con productos MAC. Y Félix está usando medias invisibles. ¿Por qué no usas medias? No, me olvidé de comprar y ya fue. Ya me acostumbré el cuerpo a eso. Igual cuando se viene fiero, me pongo. No es que, o sea, estoy desafiando... Ahora, por ahora se puede. Es muy hipster. Igual, señores, Chile es, creo que es más hipster que Buenos Aires todavía. Chile es muy están a pleno hipster con las bicicletas, los cascos, los bolsos. Para ustedes la bicicleta es hipster. Full. Sí, yo creo. Es que hay bicicletas para que son muy hipsters. Uh-huh. O sea, si tu bicicleta es un Transformer, es hipster. Claro. Sí. Sí, si vas a entrar al bar con la bicicleta en el hombro después de que le sacaste la rueda, es muy hipster. O sea, si tienes una remera de 4 pesos del Ejército de Salvación y una bici de 650 dólares. Sí, no, es que es así. Tiene que ser la combinación, es remera de 4 pesos, peinada no sé qué, zapatos de 2 pesos, bicicleta de 4.500 dólares. No hay hipsters que salieron de la villa. Claro. Son todos niños bien. No, es que además no. Sería muy ridículo. O sea, además. Claro, sería. Digamos, es como un camino trazado a la inversa. Sí, claro, sí, bueno, es eso. No, padecí esto, pero ahora quiero volver a padecerlo, pero de una forma cool. Es absurdo. Claro, es como algo muy ridículo. Es. Entonces. Claro, si bueno, es que es muy diferente por la necesidad de ir a comprarte la ropa usada. Claro, a irte de shopping a buscar ropa de muertitos. Totalmente. Exacto. ¿Alberto Montt se compró ropa usada alguna vez? Sí, mucha. ¿Por necesidad o por hipster coqueto? Por hipster coqueto, obvio. Obvio. Igual también hay una cultura, porque también hay una cuestión cultural que no es por defender a los hipster o no, pero se tiran muchas ropas, se tiran muchas cosas utilizables. Sí. A mí, yo soy una persona que a mí me da un poco de... Eres un freegan. No. Ese es el nuevo hipster, el freegan. Sí. Se tiran cosas utilizables y se compran cosas inútiles. Que no se puede creer. Inútiles. Yo hice cálculos de todas las cosas que me compré en la vida y que nunca usé. Uf. Yo tengo media biblioteca. Pero eso no es una cosa inútil, por último. No es inútil, pero yo me he comprado como 7 u 8 libros que nunca leí, es una mierda de plata botada. ¿7 u 8? Yo tengo un montón de libros que nunca leí. Se llama ironía, la traje de Chile. Por eso tenés que, vos que decías que no leías novelas gráficas ni... Capaz, en lugar de conseguirte un laburo a la tarde, como decía más temprano, ¡puedes tener los libros! Sí, pero genial. Yo me compré como 12 libros, pero los tengo sosteniendo la tele y no puedo leer ninguno. Su ímpetu por pegarme les hizo dejar pasar por alto un golpe que me metió Monte del otro lado de la cordillera, que me voló la cabeza. Se llama ironía, la traje de Chile. Así que voy a hacer silencio hasta el final del programa. Que me mandan a despegar. No te estamos pegando, Simone. No te estamos pegando, te estamos acariciando. Sí, casi. Bueno, no compres más cosas que no necesitas. Tené una sola versión de las cosas. No tengas 2000. ¿Qué estás haciendo con el neoliberalismo tú? ¿Dónde vamos a parar si es que la gente deja de consumir? Es lo que estoy queriendo averiguar. Claro. Me está costando un huevo igual que dejemos de consumir. Pero tú no consumes nada por... ¿No consumes nada por placer, querida mía? Consumo un montón de cosas por placer. Es que esa es la mierda, que como a uno le han acostumbrado a que el consumo está asociado a placer. Y es, ya no a necesidad. Ahora tú compras todo por placer, casi nada por necesidad. Claro, si hay una tarjeta de crédito de Dionda, que no recuerdo cuál es, te decía que estaba tan bueno comprar que te va a decir, no vas a comprar porque necesitas, sino porque querés. Y eso era como... Yo me declaro consumista. Pero real. Yo me declaro consumista. Es una mierda. Ahora me va a pegar mi mamá. Claro. ¿Tu mamá es consumista? No, no, no. Ella... La mamá le va a pegar y le va a decir, pero cuando pase por el free shop. Sí, tráeme, sí, tráeme un... de Carolina Herrera. Tráeme algo, que algo, no sé, algo. ¿Qué, agarrá, ¿qué pasa algo con los argentinos y el free shop? ¿Hay un amor? Ajá. Es una locura. Sí. Es la sensación de que está sacando ventaja. Ah. Lo que hace que el argentino se le ponga en la cabeza como loco y quiere consumir en el free shop. La sensación de que está sacando ventaja, que no puede ser real en algunos momentos. Igual, igual también debe tener que ver con como los aeropuertos son estos espacios donde uno no tiene ni tiempo, ni lugar. Sientes que lo que gastas ahí en realidad no estás gastando. No sí, se te va a ir de la cuenta. Es el free shop. Más si lo pagas con tarjeta. Es todo muy, es como un juego. Sí. Bueno. Igual le quiero decir a Mon que me acusó de neoliberalista, que nos conocemos poco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con pero ustedes dos? Me parece dos? Interesante que las conclusiones que yo soy neoliberalista. Pero no estoy concluyendo nada. Pero a mí me parece, lo que sí me parece interesante es que los dos responden a acusaciones de idiotas que he hecho yo. Cinco minutos después. Cinco minutos después. Bueno, porque tiene la... a nosotros, yo volví a hablar solo porque solo por el derecho a réplica, porque encima me involucra. Y yo me quedé con otra que dijo muy al principio, ahora no voy a decir nada, porque imagínate, pasaron como dos horas. ¿Sabés lo que pasa, Anita? Vos no te diste cuenta con quién tenías que aliarte acá. Este vino Cocorito. Vino Cocorito. Cruzó la cordillera Condorito, guapetón. Vine Condorito. Condorito no, Condorito. Vino guapetón. Así vino los bardeos por esto, por esto, por esto y yo por no esto. Los bardeo. Me lo si fumo. Yo, me si lo yo lo único, pregúntale si a Charo me bardeo, si yo... no me di cuenta. Mira, pero pregúntale a Charo si yo lo único que estoy es aplicando a la nacionalidad argentina. Si es lo único que quiero. Haciendo los trámites. Yo no quiero aliarme con nadie. Mira, y acá Emma Jones dice: qué buena onda ese chileno, la posta. Te volvamos de la Antártida. ¿Te das cuenta que a la gente le gusta? Es el masoquismo popular. Bueno, decinos... ese chileno se llama Alberto Montt y es ecuatoriano. Sí, sí. Sí. Es el más próximamente argentino. Sí, y Alberto, ¿y hasta cuándo te quedas acá? Hasta el viernes. ¿Y haces alguna actividad, tenés alguna presentación, firmás algún libro, alguna cosa? Voy a pasar mañana algún momento por la Feria del Libro, yo calculo que tipo 5 o 6 de la tarde, y si es que hay alguien alrededor de los stands de, del stand de Ediciones de la Flor, se llevará un dibujito. Es cierto que el otro día, por culpa de ustedes, los ilustradores tuvieron que extender el horario de la Feria del Libro. Sí, somos nosotros los culpables. Hubo una mesa de humor con Gustavo Sala, Liniers, del Niño Rodríguez, Julieta Rocky y Decur, que estaba también por ahí Kino, y hubo una conversación muy divertida, por lo menos para los que estábamos en la mesa, y sí, se extendió un rato el cierre. Genial. Y escúchame, y si te alguno quiere saber dónde seguirte, en redes sociales, página y en redes cosas? Sociales estoy en Twitter con arroba Alberto Montt. Y eso fue doble T, no es que está escupiendo el micrófono. Y en no tengo Facebook. Eso, bueno, ese sería. Tu teléfono. Sí, es el 9-687-627-12. Perfecto. Sí, sí, estoy. Bueno, ¿y tu libro que la gente puede encontrar? ¿Qué en Ediciones de la Flor hay tres libros maravillosamente compilados, preciosamente editados, que pueden ser parte de su biblioteca, sostener su televisión y eso. Muchísimas gracias por estar. Tenemos que resolver rápido entonces el tema del minutos, no queda nada del concurso, ¿eh? Ah, hay tiempo de sobra, hay tiempo de sobra. Han participado muchas personas. ¿Quién se ganó el helado? Vamos a decir, ¿del 1 a qué número? Leo los últimos. Walter Cabellón con Kilito de Conitos. ¿Cómo se llamaba la peli que hablaba el negro recién? Eso te lo vas a enterar en el fanpage. ¿Cómo? Ah, perfecto. Talk Radio. Bueno, sí. Entonces, el ganador de esta noche es... Fran. El Rafa Rufa. Rafa Rufa, perfecto. ¿Por Twitter fue? Sí. Mándanos un DM y pasarnos el DNI y nosotros lo pasamos a la heladería y lo vas a buscar ahí. Y Corrientes. Vos pasas a buscarlo. Exacto. Y es una cadena de pases. Así. Muchísimas gracias a Darío Góngora, nuestro operador, Ale Quiroga, nuestro productor estrella. Alberto, gracias por venir. No, sí. Gracias por invitarme. Me pasé súper bien. Nosotros también. Gustavo Lista. Su nueva película de Oliver. Nos vemos y nos escuchamos el martes que viene. Bueno, Félix, Charo, Ana Carolina, sí, y mi nombre es Federico. Chau a todos. Nos vemos mañana a las 12 de la noche. Hasta mañana. Demoler, demoler, demoler. ¡Ah!